Hola, buenas noches. Bienvenidos a Buscando Leones en las Nubes. Desde los estudios de Radio Universidad de Salamanca, como todos los lunes entre las 10 y las 11 de la noche, salen al aire nuestras emisiones, dirigidas por Alberto Sansegundo, que semanalmente inventa el programa, lo escribe y os lo cuenta aquí ante el micrófono. Esta noche queremos ofreceros la última entrega de una serie que os hemos ido presentando desde el retorno de las vacaciones de Semana Santa y que ha tenido, está teniendo, a Bob Dylan como centro. La excusa, si es que Dylan necesita justificación para protagonizar un programa de radio, ha sido la presencia del cantante de Minnesota en el primer plano de la actualidad a raíz del estreno de A Complete Unknown, la estupenda película de James Mangold que ilustra un momento decisivo en la carrera del artista, los días en que Dylan se abrió a la introducción de la guitarra eléctrica en su música, hasta entonces entregado a los postulados y las pautas del folk acústico. Con ese motivo, y siguiendo el itinerario marcado por Letras, una voluminosa e insuperable recopilación de sus textos desde 1962 a 2001, estamos completando un recorrido por sus principales canciones, desde la lejana década de los 60 hasta Modern Times de 2006, el primer disco que publicó tras el cierre de la edición del libro. En la anterior entrega del ciclo, de hace 7 días, nos quedamos a finales de la década de los 70. Hoy vamos a hacer un periplo apresurado por su carrera en el último cuarto del siglo pasado, con una decena de sus temas con sus correspondientes letras, en la versión de Miquel Izquierdo y José Moreno para el libro mencionado, una formidable edición conjunta de Alfaguara y Global Rhythm. Espero que disfrutéis de la edición de hoy, la dylaniana edición de hoy de Buscando Leones en las Nubes. Tienes que servir a alguien. Puede ser embajador en Gran Bretaña o Francia. Puede gustarte el juego. Puede gustarte el baile. Puede ser el campeón mundial de los pesos pesados o una mujer mundana con un gran collar de perlas. Pero desde luego tendrás que servir a alguien. Tendrás que servir a alguien, tal vez al diablo, tal vez al señor, pero tendrás que servir a alguien. Puede ser un rocadicto brincando sobre el escenario. Puedes tener cuantas drogas se te antojen. Mujeres enjauladas. Puede ser un financiero o un ladrón de altos vuelos. Pueden llamarte doctor o pueden llamarte jefe. Pero desde luego tendrás que servir a alguien. Tendrás que servir a alguien, tal vez al diablo, tal vez al señor, pero tendrás que servir a alguien. Puede ser un policía, puede ser un radical, puedes dirigir un gran canal de televisión, puedes ser rico o pobre, puedes estar ciego o lisiado, puedes vivir en otro país con otro nombre. Pero desde luego tendrás que servir a alguien. Tendrás que servir a alguien, tal vez al diablo, tal vez al señor, pero tendrás que servir a alguien. Puedes ser un albañil que construye casas, puedes vivir en una mansión o en una cúpula, puedes tener pistolas e incluso tanques, puedes alquilar viviendas, hasta puedes tener bancos. Pero desde luego tendrás que servir a alguien, tendrás que servir a alguien, tal vez al diablo, tal vez al señor, pero tendrás que servir a alguien. Puedes ser un predicador con orgullo espiritual, puedes ser un concejal sobornado, puedes trabajar de barbero, puedes ser un buen peluquero, puedes ser una amante o tal vez una heredera. Pero desde luego tendrás que servir a alguien, tendrás que servir a alguien, tal vez al diablo, tal vez al señor, pero tendrás que servir a alguien. Puede gustarte el algodón, puede gustarte la seda, puede gustarte el whisky, puede gustarte la leche, puede gustarte el caviar, puede gustarte el pan. Puedes dormir en el suelo o en una cama gigante, pero desde luego tendrás que servir a alguien. Tendrás que servir a alguien, tal vez al diablo, tal vez al señor, pero tendrás que servir a alguien. Puedes llamarme Perry, puedes llamarme Timmy, puedes llamarme Bobby, puedes llamarme Simi, puedes llamarme RJ, puedes llamarme Ray, puedes llamarme como quieras, pero digas lo que digas, tendrás sin duda que servir a alguien. Tendrás que servir a alguien, tal vez al diablo, tal vez al señor, pero tendrás que servir a alguien. Maybe an embarrassment.

cuán frágiles eran los cimientos que me sostenían. Ahora hay una guerra espiritual. La carne y la sangre se pudren. O tienes fe o no la tienes, y no hay terreno neutral. El enemigo es astuto. ¿Cómo es posible que nos engañen tanto cuando la verdad está en nuestros corazones y aún seguimos sin creer? Arroja tu luz sobre mí. Arroja tu luz sobre mí. Sabes que no puedo hacerlo solo. Estoy demasiado ciego para ver. Mis supuestos amigos están hechizados. Me miran a los ojos y dicen, todo va bien. Se imaginan las tinieblas que descenderán desde lo alto cuando los hombres supliquen a Dios que los maten y no logren morir. Hermana, déjame que te cuente una visión. Sacabas agua para tu esposo. Sufrías bajo el yugo de la ley. Le hablabas de Buda. Acto seguido le hablabas de Mahoma. Pero jamás mencionabas al hombre que vino a morir como un bandido. Arroja tu luz sobre mí. Sabes que no puedo hacerlo solo. Estoy demasiado ciego para ver. Ángel preciado, tú me crees cuando digo que ningún hombre nos quitará lo que Dios nos ha dado. Estamos cubiertos de sangre. Sabes que nuestros antepasados fueron esclavos. Ojalá hayan encontrado clemencia en sus osarios. Eres la reina de mi carne, muchacha. Eres mi mujer. Eres mi alegría. Eres el candil de mi alma, muchacha, e incendias la noche. Pero hay violencia en los ojos, muchacha. No nos dejemos tentar yendo desde Egipto al tribunal de Cristo por el camino de Etiopía. Arroja tu luz sobre mí. Sabes que no puedo hacerlo solo. Estoy demasiado ciego para ver. Shine your light on me. believe me when I say what God has given to us, no man can take away. El hombre puso nombre a los animales. El hombre puso nombre a los animales. En el principio. En el principio el hombre puso nombre a los animales. En el principio. Hace mucho tiempo. Vio a un animal que gozaba gruñendo. Grandes zarpas peludas y aullaba feliz. Lomo peludo y pelaje tupido. Ah, creo que lo llamaré oso. Vio a un animal en lo alto de una loma masticando hierba hasta hartarse. Vio que le salía leche, pero no sabía cómo. Ah, creo que lo llamaré vaca. El hombre puso nombre a los animales. En el principio. En el principio el hombre puso nombre a los animales. En el principio. Hace mucho tiempo. Vio un animal que gozaba bufando. Cuernos en la cabeza y no muy cortés. Parecía no haber nada que no pudiera arrastrar. Ah, creo que lo llamaré toro. Vio un animal que dejaba un rastro fangoso. Cara muy sucia y cola enroscada. No era ni muy chico ni muy grande. Ah, creo que lo llamaré cerdo. El animal que halló luego tenía lana en el lomo y pezuñas en las patas. Comía hierba en una ladera muy escarpada. Ah, creo que lo llamaré oveja. El hombre puso nombre a los animales. En el principio. En el principio el hombre puso nombre a los animales. En el principio. Hace mucho tiempo. Vio un animal tan liso como el vidrio deslizándose entre la hierba. Lo vio desaparecer en un árbol junto a un lago. Beginning, in the beginning, man. raking up so much grass until he was filled. He saw milk coming out, but he didn't know how. I think I call it a cow. Man gave names to all the animals. In the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning, long time ago. He saw an animal that liked to snort. Horns on his head and they weren't too short. It looked like there was nothing that he couldn't pull. I think I'll call it a bull. Man gave names to all the animals. In the beginning. In the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning. Long time ago. He saw an animal leaving a muddy trail. Real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. I'll think of calling a pig. Man gave names to all the animals. In the beginning. Long time ago. Next animal that he did meet had wool on his back and hoofs on his feet. Eating grass on a mountainside so steep. Oh, I think I'll call it a sheep. Man gave names to all the animals. In the beginning. In the beginning. Man gave names to all the animals. In the beginning. Long time ago. He saw an animal as smooth as glass, slithering his way through the grass. He saw him disappear by a tree near a lake. Blind Willie McTell. He visto la flecha en la jamba de la puerta, proclamando: esta tierra está condenada desde Nueva Orleans a Jerusalén. Viajé por el este de Texas, donde cayeron muchos mártires, y sé que nadie canta el blues como Blind Willie McTell. He oído el ulular de ese búho mientras desmontaban las tiendas. Las estrellas sobre los árboles inertes eran su único público. Las gitanillas morenas lucen muy bien su plumaje, pero nadie canta el blues como Blind Willie McTell. Mira esas plantaciones ardiendo. Escucha el chasquido de los látigos. Huele la magnolia florecida. Mira los fantasmas en los barcos negreros. Puedo oír a esas tribus gimiendo. Oír la campana del sepulturero. Nadie canta el blues como Blind Willie McTell. Hay una mujer junto al río con un joven apuesto y elegante. Viste como un señorito. Whisky de matute en la mano. Hay una cuerda de presos en la carretera. Puedo oír sus gritos rebeldes y sé que nadie canta el blues como Blind Willie McTell. Dios está en su cielo y todos queremos lo suyo, pero el poder, la codicia y la semilla corruptible son todo lo que veo. Me asomo a la ventana del Hotel St. James y sé que nadie canta el blues como Blind Willie McTell. Seen the arrow on the doorpost, saying this land is condemned. All the way from New Orleans to Jerusalem. I travel through East Texas, where many martyrs fell, and I know no one can sing the blues like Blind Willie McDowell. Well, I heard that hoot owl singing as they were taking down. The stars above the barren trees was his only audience. Then charcoal gypsy maidens can strut their feathers well, but nobody can sing. See them big plantations burning, hear the cracking of the whips, smell that sweet magnolia blooming, see the ghost of slavery still. I can hear them tribes moaning, hear that undertaker's bell. Nobody can sing the blues like Glen Willie McDowell. There's a woman by the river with some fine young handsome man. He's dressed up like a squire, bootleg whiskey in his hand. There's a chain gang on the highway, I can hear them rebels yell, and I know no one. Hotel. And I todo está roto. Cables rotos, cuerdas rotas, hilos rotos, muelles rotos, ídolos rotos, cabezas rotas. La gente duerme en camas rotas. Déjate de monsergas, déjate de bromas. Todo está roto. Botellas rotas, bandejas rotas, interruptores rotos, cancelas rotas, platos rotos, piezas rotas, calles llenas de corazones rotos, palabras rotas que nadie debía decir. Todo está roto. Cuchillas rotas, sierras rotas, cuerpos rotos, huesos rotos, voces rotas en teléfonos rotos. Respiras hondo y notas la asfixia. Todo está roto. Cuando te vas a otro lugar, todo se despedaza en tu cara. Manos rotas sobre arados rotos, tratados rotos, promesas rotas, caños rotos, utensilios rotos, gente que altera reglas rotas. Aúlla un sabueso, croa un sapo. Todo está roto. Todavía no ha oscurecido. Caen las sombras y aquí he pasado el día. El calor me quita el sueño. El tiempo se escapa. Diría que mi alma se ha vuelto de acero. Aún tengo las cicatrices que el sol no ha curado. Ni siquiera hay espacio para estar en ningún lado. Todavía no ha oscurecido, pero ya falta menos. Mi humanidad se ha ido al garete. Detrás de todo lo hermoso siempre hubo algún dolor. Ella me escribió una carta muy cordial. Puso por escrito lo que tenía en la mente, pero yo no veo siquiera por qué debe importarme. Todavía no ha oscurecido, pero ya falta menos. Estuve en Londres y en el alegre París. Seguí el curso del río y llegué hasta el mar. Acabé en el fondo de un mundo mentiroso y ya no busco nada en los ojos de nadie. llevo una carga que a veces no logro soportar. Todavía no ha oscurecido, pero ya falta menos. Aquí nací, aquí moriré contra mi voluntad. Sé que parezco moverme, pero sigo quieto. Tengo los nervios embotados y ausentes. Ni siquiera recuerdo de qué venía huyendo. Ni siquiera oigo el murmullo de un rezo. Todavía no ha oscurecido, pero ya falta menos. Shadows are falling, and I've been here all day. It's too hot to sleep, and time is running away. Feel like my soul has turned into steam. I've still got the scars that the sun did nail. There's not even room enough to be anywhere. It's not dark yet, but it's getting there. And my sense of humanity has gone down the drain. Behind every beautiful thing, there's been some kind of pain. She wrote me a letter, and she wrote it so kind. She put down in writing what was in her mind. I just don't see why I should even care. It's not dark yet, but it's getting there. And I've been to London, and I've been to Gainbury. I followed the river, and I got to the sea. I've been down on the bottom of a world full of lies. I ain't looking for nothing. Sometimes my burden is more than I can bear. It's not dark yet, but it's getting there. My will. I know it. looks like I'm moving, but I'm standing still. Every nerve in my body is so aching and numb. I can't even remember what it was I came here to get away from. Don't even hear the murmur of a prayer. It's not dark yet. Las cosas han cambiado. Un hombre inquieto de mente inquieta. Nadie por delante y nada por detrás. Hay una mujer en mi regazo y está bebiendo champán. Tiene la piel blanca y ojos de asesina. Alzo la vista a los cielos teñidos de zafiro. Voy bien vestido. Aguardo mi último tren. Subido al patíbulo con la soga al cuello, me temo que enseguida se armará la de Dios. La gente está loca y los tiempos son extraños. Estoy bien enjaulado. No estoy a tiro. Solía preocuparme, pero las cosas han cambiado. Este lugar no me sienta bien. Es la ciudad equivocada. Debería ir a Hollywood. Por un instante creí ver algo moverse. Iré a clases de baile y aprenderé el jitterbug. No hay atajos. Me vestiré de mujer. Aquí solo un tonto pensaría que debe demostrar algo. Mucha agua bajo el puente y muchas otras cosas. No se levanten, caballeros. Solo estoy de paso. La gente está loca y los tiempos son extraños. Estoy bien enjaulado, no estoy a tiro. Solía preocuparme, pero las cosas han cambiado. He andado 40 millas de pésimo camino. Si la Biblia está en lo cierto, el mundo estallará. He tratado de alejarme lo máximo de mí mismo. Ciertas cosas queman demasiado. La mente humana no puede aguantar tanto. Y no puedes ganar si no tienes juego. Quiero enamorarme de la primera mujer que vea, subirla a una carretilla y llevar la calle abajo. La gente está loca y los tiempos son extraños. Estoy bien enjaulado, no estoy a tiro. Solía preocuparme, pero las cosas han cambiado. Me lastimo enseguida, solo que no lo muestro. Puedes lastimar a alguien y no darte cuenta. El próximo minuto podría ser eterno. Voy a caer muy bajo, voy a volar bien alto. Las verdades del mundo suman una gran mentira. Adoro a una mujer que no me atrae siquiera. El señor Jinx y la señorita Lucy se zambulleron en el lago. No estoy tan ansioso por cometer un error. La gente está loca y los tiempos son extraños. Estoy bien enjaulado, no estoy a tiro. Solía preocuparme, pero las cosas han cambiado. Got white skin, got assassin's eyes. I'm looking up into the sapphire tinted skies. I'm well dressed, waiting on the last train. Standing on the gallows with my head in the noose. Any minute now, I'm expecting all hell. People are crazy and talks are strange. I'm on a raise. I used to care, but things have changed. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town. I should be in Hollywood. Just for a second there, I thought I saw something move. Gonna take dancing lessons to the jitterbug rag. Ain't no shortcuts. Gonna dress in drag. Only a fool here would think he's got anything. A lot of water under the bridge, a lot of other stuff too. Don't get up, gentlemen, I'm only passing through. People are crazy, times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Been walking 40 miles, a bad road. If the Bible is right, the world will explode. I've been trying to get as far away from myself as I can. Some things are too hot to touch. The human mind can only stand so much. You can't win with the losing hand. Feel like falling in love with the first woman I meet. Putting her in a wheelbarrow and wheeling her down the street. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Just don't show it. You can hurt someone and not even know it. The next 60 seconds could be like an eternity. Gonna get low down, gonna fly high. All the truth in the world adds up to one big lie. I'm in love with a woman that don't even appeal to me. Mr. Jinx and Miss Lucy, they jumped in a lake. I'm not that eager to make a mistake. People are crazy and times are strange. I'm locked in tight, I'm out of range. I used to care, but things have changed. Algún día, cariño. No me importa lo que hagas, no me importa lo que digas, no me importa dónde vayas ni cuánto tiempo te quedes. Algún día, cariño, no tendrás que preocuparte más por mí. Coges mi dinero y lo tiras. No me llenas salvo de dudas sobre mí mismo. Algún día, cariño, no tendrás que preocuparte más por mí. Cuando era joven, conducir era mi anhelo. Y tú me conduces tan peligrosamente, casi hasta la tumba. Algún día, cariño, no tendrás que preocuparte más por mí. Estoy tan presionado, con la mente bloqueada. Sigo rumiando los mismos viejos pensamientos. Algún día, cariño, no tendrás que preocuparte más por mí. Hay tantas cosas que he dejado pasar y ahora no sé qué hacer. Me tienes tan cogido en tu anzuelo. Algún día, cariño, no tendrás que preocuparte más por mí. No quiero fanfarronear, pero voy a rodear tu cuello. Cuando todo lo demás falle, lo convertiré en un asunto de respeto propio. Algún día, cariño, no tendrás que preocuparte más por mí. Puedes coger tu ropa y meterla en una bolsa. Puedes bajar a la calle y no volver atrás. Algún día, cariño, no tendrás que preocuparte más por mí. Intenté ser tu amigo, intenté ser amable. Voy a llevarte lejos de tu casa igual que yo me alejé de la mía. Algún día, cariño, no tendrás que preocuparte más por mí. Vivir de esta manera no es algo natural. ¿Por qué nací para amarte? Algún día, cariño, no tendrás que preocuparte más por mí. I don't care what you do. I don't care what you say. I don't care where you go or how long you stay. Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore. Well, you take my money and you turn me out. You fill me up with nothing but self-doubt. Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore. When I was young, driving was my craving. You drive me so hard, almost to the grave. Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore. Recycling the same old thoughts. Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore. So many good things in life that I've overlooked. I don't know what to do now. Baby, you got me so hooked. Someday, baby, you ain't gonna worry for me anymore. Born to love you. Hasta aquí llega por hoy el Buscando Leones en las Nubes de esta semana. Una emisión en la que habéis podido escuchar algunas excelentes canciones de Bob Dylan, con las que cerramos la serie de tres programas dedicados a la figura del cantautor americano. Casi todos los temas musicales han sido extraídos de Dylan, una estupenda antología publicada en 2007 de las piezas más representativas de su carrera, en una selección hecha por los seguidores del cantante y recogida en un cofre con tres CDs de escucha inexcusable. Las canciones corresponden a la época que va de 1976 al año 2001, salvo la última que ha sonado, Someday Baby, aparecida en 2006 dentro del álbum Modern Times. Los textos están recogidos del monumental Letras, un libro magnífico publicado en 2007 por el esfuerzo conjunto de las editoriales Alfaguara y Global Rhythm, en el que Miguel Izquierdo y José Moreno traducen todas las canciones de Dylan presentes en sus discos de entre 1962 y 2001. Espero que os haya gustado el espacio y que queráis acompañarnos también el lunes próximo. Alberto Sansegundo, ideando el programa y hablándoos ante el micrófono, se despide hasta dentro de 7 días. Pasad una buena semana. Adiós. Ikana bingo jarabi koso, mukirila.